Radio Neblina. El siguiente programa con el patrocinio del Centro Cultural Cruzada. Dicen que todos deberíamos amar nuestros trabajos. Dicen que deberíamos agradecer de tener al menos uno. Dicen que el trabajo dignifica. Dicen que el trabajo enaltece. Dicen por ahí. Gente que ama su trabajo. El podcast de Radio Neblina para hacer foco en esas personas que realmente quieren lo que hacen y que hacen lo que quieren. Gente que ama su trabajo. Devorando por la Casa de la Cultura. Radio Neblina se pega la rodadita hasta el centro cultural más importante del corregimiento de Santa Elena a ver qué está pasando, qué pasó o qué pasará. Primero contarte que Los Colores del Viento es un proyecto ganador de la convocatoria de estímulos que hace la Alcaldía de Medellín, en este caso en danza. El equipo está conformado por Laura Osa. Laura pues fue quien hizo el proyecto y la propuesta, y ella es bailarina y diseñadora industrial, y en este caso pues es la intérprete de la obra. También está Camilo Cano, quien es el encargado de la luminotecnia, y yo, Manuela, soy licenciada en teatro, y también pues estoy encargada de la gestión y de la asesoría creativa en esta obra. Laura es quien vive en Santa Elena, y justamente para ella fue muy importante ese contacto con la naturaleza para la creación y el planteamiento de esta obra. O sea, ese contacto también fue quien ayudó a pensar en esta obra. Ya Camilo y yo vivimos en Medellín. Se encontrarán con la cotidianidad de una mujer en estado depresivo, con la tensa calma, con la imposibilidad, con el distanciamiento con su cuerpo, con el cansancio inexplicable, pero también con la resignificación y el reconocimiento que permite la naturaleza y el arte, en este caso la pintura y claramente la danza. Para el proceso de la obra fueron importantes referentes estéticos y poéticos, como fue el expresionismo. El expresionismo es una corriente artística donde es muy importante la subjetividad del artista. No querían plasmar la realidad como tal, sino que ponían en relieve las emociones, las sensaciones por las que estaba atravesando el artista creador. Dentro de esta corriente expresionista, más claramente el expresionismo abstracto, está Pollock. Pollock no pintaba la naturaleza, porque decía que la naturaleza estaba dentro de él. Y también hay otros referentes, poetas, escritoras como Alfonsina Storni o Silvia Plath, con mentes totalmente caóticas, pero para quienes la escritura fue una posibilidad de transitar esos estados. Esta obra, Los Colores del Viento, pienso que también tiene mucha intimidad. Lo importante en el teatro es esa posibilidad de poner en escena, de hacer visible esas sensaciones, esas emociones por las que atraviesa esta mujer. La asesoría parte muchísimo de eso. Pero también la obra ha tenido todo un proceso investigativo, pues porque trabajamos el tema de la depresión. Es un tema complejo, en el que existe mucha desinformación. Según la Organización Panamericana de la Salud, Colombia ocupa la quinta casilla entre los países más afectados por discapacidad asociada a la depresión, siendo la segunda enfermedad más grave del país. Para Laura fue pues complejo encontrarse con esta información, y ella pensaba que el arte también podría funcionar dentro de las escuelas y de los colegios, justamente para comprender esto o para acompañar. Entonces el arte se podría convertir también en una forma, en un medio de transformación. Entonces mi acompañamiento es desde la parte creativa, investigativa y también desde la gestión. Los y las esperamos este 8 de noviembre a las 6:30 en la Casa de la Cultura de Santa Elena para que vean, perciban, sientan esta obra de danza llamada Los Colores del Viento. De Borondo por la Casa de la Cultura. Radio Neblina se pega la rodadita hasta el centro cultural más importante del corregimiento de Santa Elena a ver qué está pasando, qué pasó o qué pasará. Cerveza artesanal Aladas. Sígala en La Madriguera, en la nueva sede del Bar Colibrí. Atención de su propietaria, Caro Mejía. En Radio Neblina celebramos la llegada de nuevos actores al corregimiento. Por eso damos la bienvenida a la sandwichería Madriguera, Casa de la Cultura Santa Elena, Radio Bopalezón y a Chicha Nencatacoa, por medio de una alianza de trabajo y sus tertulias Neblina. Sábados 19 de octubre, 2 de noviembre, 16 de noviembre y 30 de noviembre en La Madriguera de la vereda Piedra Gorda a las 3 de la tarde. Te invitamos. Muy pronto, más detalles por esta emisora. Pequeños actos hacen grande mi ciudad. Consejo de Medellín, el poder es tuyo. Los acentos, pues son como pequeños detalles ahí que me parece que se lograba muy bien en Virus, por ejemplo, el paisaje.